tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Esto es Hablando Claro con Rubén Luengas en Univisión América, transmitiendo en vivo desde Los Ángeles, California, a muchísimos puntos de la Unión Americana. Me da muchísimo gusto saludarles. Espero que hayan tenido un excelente fin de semana. Ya se ha cumplido un mes y abro con esta noticia nuevamente porque hay mucho en torno a la situación de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos en México. Voy a tratar el tema y evidentemente voy a tratar también el tema de esta concentración que realizara ayer domingo en el Zócalo de la Ciudad de México Andrés Manuel López Obrador, pero también las acusaciones que han realizado en su contra. El presidente del Partido Revolucionario Institucional lo acusa de estar relacionado con los personajes, concretamente con el alcalde Abarca, que anda desaparecido, de los guerreros, estos de Guerrero, narcotraficantes que están involucrados en este asunto de la desaparición de los estudiantes. Han querido embarrar en esto a Andrés Manuel López Obrador. Voy a hablar sobre ese tema en cuanto logremos la comunicación con el exdiputado Gerardo Fernández Noroña, quien estuvo el día de ayer precisamente en esta concentración impresionante desde el punto de vista numérico, pero vamos a ver cuál es el significado, ¿no?, de nuevamente Andrés Manuel López Obrador allá con un discurso de Elena Poniatowska, poniéndole nombres y apellidos, humanizando a cada uno de los 43 desaparecidos, hasta que luego tengo entendido que sufrió una especie de desmayo, de insolación, algo así, Elenita Poniatowska, que ya no pudo continuar. En fin, voy a tener todo esto, cómo se deslinda Andrés Manuel López Obrador, se deslinda del exgobernador y del exalcalde, pero también, por ejemplo, el periódico Milenio lo critica y dice que no se deslindó, que se deslindó de Abarca y de Aguirre, pero que no así de Lázaro Mazón, que se supone que sería el precandidato de Morena al gobierno de Guerrero. En fin, es todo un embarradero esto, desde un punto, me refiero a embarradero político, de intereses políticos. Aquí ya están en juego, en medio de la tragedia y en medio de esta situación que nos tiene verdaderamente con los pelos de punta, con mucha molestia por la impunidad acumulada en México, y que no se encuentra a estos 43 normalistas todavía, lo cual llama muchísimo la atención, que no se sepa al exterior, que no se diga nada, más allá de aquello que dijo el padre Alejandro Solalinde, quien por cierto fue invitado por unos padres de familia para que fuera a realizar una misa, una celebración eucarística, invitado, repito, por algunos de los padres de familia de estos 43 muchachos, y entonces ya estaba listo él allá en Ayotzinapa, y de plano no le permitieron realizar la misa otros padres de familia. Y él dijo, bueno, yo no soy líder absolutamente de nada, cuenten conmigo si necesitan algún tipo de ayuda, yo no quiero usurpar ningún tipo de función de nadie, me invitaron a una misa, entonces yo me voy. Que cualquier cosa cuenten conmigo, pero estuvo dividida la situación, lo cual llama muchísimo la atención, por lo menos a mí me llama muchísimo la atención todo este asunto. Luego voy a pasar con Esteban Garayz. Hace mucho que no hablamos con Esteban Garayz, este hombre ya mayor desde la ciudad de Guadalajara, muy respetable desde mi punto de vista y que tiene su particular visión de lo que está ocurriendo en México con este asunto de los desaparecidos, que tiene también pendientes a muchísimas organizaciones a nivel internacional, que ha generado paros, inclusive, que se están realizando en diferentes planteles universitarios, en diferentes puntos, tanto de México como manifestaciones desde lugares emblemáticos en París, en Londres, en diferentes partes del mundo. Pero en fin, hablaremos con Esteban Garayz. No podemos perder de vista que nosotros aquí, quienes vivimos en los Estados Unidos, tenemos ya frente a nuestra nariz, pues, tenemos ya la proximidad inminente de las elecciones intermedias importantísimas, sin duda, de los Estados Unidos, en las cuales hay muchos análisis que consideran que el Partido Demócrata pudiera perder el Senado. A fin de cuentas, la encuesta definitiva siempre, digo yo, ¿no?, es la de el día de la elección. Vamos a ver qué ocurre. ¿Perderá el Partido Demócrata el Senado, sí o no? Aunque, evidentemente, vote usted por quien quiera, por quien le dicte su conciencia, pero quienes estén a favor de buscar la posibilidad de una rendija para una reforma migratoria, creo que tienen en el escenario la obligación de analizar con muchísima profundidad y cautela, detenerse a pensar quiénes sí, quiénes no, quiénes en qué partido sí, quiénes en qué partido no, y viceversa, están abiertos a la posibilidad de que verdaderamente se arregle este sistema migratorio que ha llegado a un punto tal que es verdaderamente dramático, ¿no? Y que requiere de un esfuerzo tanto legislativo y en su momento por lo menos paliativo por parte del poder que tiene el presidente Obama. Vamos a ver si lo hace después de estas elecciones, como él lo dijo. Tendremos en ese sentido a Antonio González, presidente del Instituto William Velázquez, para hablar del tema, y luego vamos a tener, dado que la vez pasada tuvimos a legisladores del Partido Demócrata, aquí le hablamos a algunos republicanos, no hemos tenido respuesta, pero tendremos a Luis Alvarado, estratega político y consultor republicano, para que nos dé el punto de vista de él, del Partido Republicano, sobre estas elecciones intermedias que están ya a la vuelta de la esquina y que, repito, tiene temas cruciales, muy importantes, aunque se ha cruzado el ébola, se ha cruzado muchas otras cosas que están metidas en el asunto. Vamos a hacer la pausa. Ya tengo a Gerardo Fernández Noroña, todavía no lo tengo. Bueno, vamos a ver si en estos dos minutos de pausa podemos tenerlo para empezar a platicar sobre estos temas de México que son muy importantes. Les voy a decir qué dijo hoy Enrique Peña Nieto, que se presentó allá en Los Pinos, ¿fue en Los Pinos, verdad? Sí, en Los Pinos. Se presentó con el gobernador interino Rogelio Ortega, con un gran bombo y platillo, estaciones de radio que alargaron su programación para esperar el comunicado. Y luego la Procuraduría General de la República con Jesús Murillo Caram. Les voy a decir qué informaron. Mientras el día de hoy supuestamente se encontraron nuevas fosas clandestinas en un municipio del estado de Guerrero. ¿Qué han encontrado ahí? Regreso después de la pausa. Hablando Claro con Rubén Luengas en Univisión América. Bien, amigos, estamos de regreso. Ahorita vámonos rápidamente. Me voy a ir con el exdiputado Gerardo Fernández Noroña, pero rápidamente les digo que, bueno, mucho ruido y pocas nueces. Hubo gran espectacularidad en ellos siguiendo estaciones de radio ahí en el coche a través de las apps estas, los teléfonos estos llamados inteligentes, y que prolongamos la programación porque va a hablar Peña Nieto, y sí habló Peña Nieto junto con Rogelio Ortega, el nuevo gobernador interino, y total, no, nada. Y luego que la Procuraduría General de la República con Jesús Murillo Caram, con el encuentro de estas nuevas fosas, y parecía algo muy espectacular. Y a fin de cuentas, bueno, en concreto, ¿qué se tiene? Cuatro guerreros unidos, detenidos más, de este cártel allá en Iguala. Hayan una fosa en Cocula, donde han estado sobrevolando helicópteros, donde han acordonado la zona, han encontrado huesos, en fin. Y una especie de gradualidad en el asunto que, por ahí dice un periodista mexicano, parece de libreto, yo no lo sé, pero el caso está que no hay nada. Ya hemos cumplido un mes de la desaparición de estos muchachos y no hay nada. Ya tenemos en la línea telefónica, ahora sí, a Gerardo Fernández Noroña. Gerardo, te saludo con mucho gusto. Gracias, en verdad, por aceptar nuevamente nuestra llamada. No, hombre, al contrario. Gracias a ti, Rubén. Buenas tardes al auditorio. Bien. Oye, pues hay mucha tela de dónde cortar, pero primero que nada me gustaría, sé que estuviste presente ayer en esta concentración numéricamente nuevamente muy exitosa de Andrés Manuel López Obrador en el Zócalo, los deslindes que él hizo con respecto de las acusaciones que le han realizado, en fin, pero me gustaría, si nos puedes decir algo de este comunicado de hoy del presidente Enrique Peña Nieto junto al gobernador interino, luego el de la PGR sin nada verdaderamente sustancial, mientras llegamos, repito, allá pues un poco más de un mes sin que se sepa nada de estos muchachos, los 43 normalistas desaparecidos. Sí, fíjate que como ya adelantabas, o sea, se generó expectativa, sale el gobernador interino y Peña a dar una rueda de prensa, esperas que vayan a presentar una información importante, y lo que informa es más grave, inclusive, porque habló de que mañana va el Gabinete de Seguridad y que pondrán orden cuando Guerrero está incendiado. Entonces, orden quiere decir que van a ir a reprimir. Y además manda a Rosario Robles, que es una política corruptísima y que tiene el encargo de desarrollo social y que es todo el corporativismo y todo el clientelismo a través de los programas sociales. Ahora sí que van a dar palo y pan según vayan viendo. Creo que se equivocan una vez más en la determinación política de cómo enfrentar esta salvajada de haber asesinado a los muchachos, hombre, a un mes es evidente que estos 43 que no aparecen también fueron asesinados, se han empeñado en ocultar la masacre. Fíjate, el 26 son asesinados tres normalistas, tres personas más. Esos seis crímenes siguen impunes, están los cadáveres, está documentado que los estudiantes fueron torturados y luego asesinados, los tres normalistas que aparecieron. Eso sigue impune, no hay responsables, no hay nada. Luego, hay 43 desaparecidos desde el 26, el gobierno lo sabía, y el 30 de octubre sale Osorio Chong a montar su show con los muchachos del poli para demostrar que ellos sí dialogan y que están abiertos y no sé cuántas necesidades, y es la hora que no resuelven el conflicto con el Politécnico Nacional. Y a un mes, pues es evidente que saben dónde están, siguen apareciendo fosas. La explicación que dan invariablemente es de que, ay, que no son normalistas, uy, qué bueno, ¿no? Como si no fueran seres humanos, ya lo hemos comentado, una cosa dramática, brutal, terrible, y siguen sin resolver porque se cerraron las salidas, porque ellos lo que querían era hacerlos aparecer por desaparecidos, valga la aparente redundancia, y eso no lo podrán hacer. La presión nacional e internacional es enorme, va en aumento. Hoy Durango, que es regularmente sin mucha participación política, los jóvenes tomaron televisoras y radiodifusoras en solidaridad con Ayotzinapa, muchísimos puntos del país, hay manifestaciones todos los días en este sentido, y 29, 30 y 31 está convocando desde Ayotzinapa a un paro nacional. Yo participaré, me sumaré como no más a ello. Entonces, la verdad es que la rebelión va en ascenso, está en una crisis política de una envergadura mayúscula y sigue en aumento, y salen a decir nada, hombre, salen a poner cara de palo, inclusive se ríen al final el gobernador interino y Peña Nieto. Yo ahora sí que, como decía Benedetti en su poema, ¿de qué se ríe, señor ministro? O sea, la situación no está para ninguna risa de ellos, ¿no? Ninguna sonrisa, no digo que no aprecien la vida, pero son responsables de una situación gravísima y es como para que estuvieran en la más absoluta preocupación y compromiso, y andan en la fatuidad y en una actitud canalla de ocultar los hechos. Gerardo, te quiero preguntar sobre este mismo tema, lo de los saqueos que hubo en diferentes centros comerciales. Hay una, se deslindan los padres y el movimiento de los muchachos normalistas, dicen que hay infiltrados. Y luego, por otro lado, tu opinión sobre eso y tu opinión sobre el padre Solalinde, que por un lado lo invitan a una misa, que a fin de cuentas luego otros padres no le permitieron oficiar al padre, alguien que a fin de cuentas dicen que digan la verdad los medios, pues tal vez el padre la ha dicho, yo no sé, pero el padre cree, está convencido de que están muertos. Y de repente unos padres lo aceptan y otros padres lo invitan y otros lo invitan y otros lo rechazan y no le dejan oficiar misa. Pero viene una pausa, ya conoces un poco el esquema de este programa, ni modo, así es. O sea que déjame ir a la pausa, dura 2 minutos nada más, y regreso con esas dos cosas. Y luego voy a tener los audios de ayer de Andrés Manuel López Obrador también, en los cuales se deslinda de Abarca y de Aguirre, pero por ejemplo dice el periódico Milenio, no así de Lázaro Mazón, y también te voy a pedir tu opinión de esos temas. Pero primero las que te dije. Regreso con el exdiputado Gerardo Fernández Noroña. 2 minutos de pausa. Bien, amigos, estamos de regreso hablando claro con Rubén Luengas, Gerardo Fernández Noroña en la línea. Entonces, me llaman esos puntos, ¿no? Lo de los saqueos, se deslindan de los saqueos y dicen que hay infiltrados, que me parece un dato importante para seguirle la pista. Y luego el papel del padre Solalinde, y parece ser que él dice que ya no va a hablar, y de plano no le dejan oficiar una misa ya. A mí me pareció raro, no sé tú cómo lo veas. Fíjate que en el primer caso, es evidente que en todas las disturbios que hay y problemas de violencia que se generan, pues siempre hay infiltrados y siempre hay gente también pues que se acelera en el marco de las cosas. Sin embargo, en este caso concreto, yo quiero decirte que ayer con gente Guerrero platiqué y me decían pues que son medidas que han ido tomando con absoluta claridad de tomar de los centros comerciales comida y ropa, ¿no? Que la condición es que no se pueden llevar cosas de aparatos electrónicos, cosas de tipo, pero lo que es comida y ropa, carta abierta a la gente frente a la pobreza, la desigualdad y la injusticia que hay. Mira, uno puede espantarse y decir, híjole, pues es que no es correcto, que no sé qué, pero la gente está verdaderamente empobrecida, avasallada, con salarios miserables, pues ese tipo de cosas se van a ir dando cada vez con mayor fuerza si no damos una respuesta de fondo al pueblo que está empobrecido de manera terrible. Yo no estoy justificando, simplemente digo, está bien el deslinde en el sentido que pues, los padres y los normales de Ayotzinapa dicen, nosotros no lo estamos promoviendo, pero hay gente organizada en Guerrero que sí lo está promoviendo, tengo entendido, reitero, lo cual no quiere decir que no además se metan infiltrados, a ver si no después andan también, me pasa como a Solalinde, que ganó, anda diciendo cosas que no debería decir. ¿Qué es lo segundo? Mira, a mí las declaraciones del padre Solalinde, cuando las oí, sí me conmocionaron, dije, úchale, este hombre está haciendo una declaración muy fuerte. Cuando yo digo, pues los masacraron, y luego matizo, es muy probable que los hayan masacrado, siempre pienso que cuando uno hace una declaración así, pues qué estarán sintiendo efectivamente los padres de familia, que es una tortura por la que están pasando, pues es terrible. Yo no estoy cierto, no lo conozco, pero no creo que el padre Solalinde haya hecho una declaración de ese tipo a la ligera, ¿no? Me parece que tiene ahí pues testimonios que le han acercado en ese sentido, y además el precedente de los tres muchachos asesinados y previamente torturados, y esta versión no es la primera que yo escucho. Cuando el padre Solalinde dijo eso, yo ya había escuchado por diferentes vías la misma versión de que habían, si no quemado vivos, sí por lo menos quemado los cadáveres. Entonces, pues es un drama, y imagínate, pues habrá un sector de padres que lo considera pues consecuente, comprometido, que está empujando y exhibiendo al gobierno. Bueno, lo que hizo de ir a la PGR y que no lo recibieran, pues puso en evidencia al gobierno. O sea, ahí no pueden acusarlo de protagónico, ni de insensible, ni de nada, sino actuó con toda valentía. Y luego la PGR lo recibe y entonces pues hay celo, hay mezquindad, hay dolor, hay confusión, hay muchas cosas. Y bueno, pues es lamentablemente natural que estas cosas se den. Ya ves también la agresión que hubo a Cuauhtémoc Cárdenas, que a mí me pareció también censurable, lamentable. Entonces, bueno, pues hay de todo, sectarismo, son cosas muy complejas. Entiendo, pero lamento que se haya dado una situación de ese tipo. Ahora, pues lo único que se ha generado, pues esto que estás comentando, pues que el propio padre ha dicho, pues ya no voy a declarar más, pero está ahí su planteamiento, está ahí el cuestionamiento, la PGR no ha dicho nada, sale a decir hoy otra vez declaraciones con nada, y todos los elementos que le están dando de que ellos sabían desde un principio ya de la masacre, cuando se llevó a cabo, pues siguen ahí. Entonces entiendo también que habrá padres que tienen la esperanza de que aparezcan vivos, pues ahora sí que la esperanza es lo último que muere, pero de manera fría y dura eso se ve, por decirlo suave, muy, muy poco probable. Gerardo, pues me llegó la otra pausa, esta dura más. Me gustaría regresar con el tema de Andrés Manuel López Obrador. Con mucho gusto. La concentración de ayer en el Zócalo, que evidentemente, pues numéricamente es muy importante. Muy importante. Aunque yo con mucho respeto siento, y quiero decirlo tal como lo siento, ¿no? O sea, no sé, es un momento donde siento que se están cruzando caminos y donde pareciera que ya todo el mundo está montado en la cuestión electoral para el 18. Hay algo ahí que me gustaría platicar contigo. Regresamos con Gerardo Fernández Noroña. Esta dura 5 minutos, por favor, aguántenos. Sí. Regresamos. Bien, amigos, aquí regresamos después de la pausa. Estoy hablando con el exdiputado mexicano Gerardo Fernández Noroña. Amigos, aquí en los Estados Unidos, no sé qué tanto estén enterados, yo creo que muchos sí, de que el periódico Reforma informó que alguien advirtió a Andrés Manuel López Obrador acerca de este personaje, José Luis Abarca, exalcalde de Iguala, que anda prófugo de la justicia. Antes también se había hablado de que por el hecho de que supuestamente López Obrador candidateara para Morena, este nuevo partido, a un señor que se llama Lázaro Mazón, para que fuera gobernador de Guerrero. En fin, el caso está que se ha venido vinculando a Andrés Manuel López Obrador en todo este asunto. En el mitin, concentración, como le llamen, de ayer en el Zócalo, esto donde estuvo Gerardo Fernández Noroña, esto dijo Andrés Manuel López Obrador sobre esto que le están acusando por ahí. Vamos a escucharlo y regreso con Gerardo Fernández Noroña. Aquí acá. Nunca en mi vida, como dirigente social, como dirigente político, he establecido relaciones de complicidad con nadie. A mí me pueden acusar mis adversarios de lo que les dé la gana, pero nunca van a poder acusarme ni de deshonesto, ni de incongruente. En el caso de Iguala, no conozco al expresidente municipal. Bueno, ahí está parte de lo que dijo ayer Andrés Manuel López Obrador. El periódico mexicano Milenio dice: Andrés Manuel López Obrador se deslinda de Abarca y Aguirre, pero no se deslinda de Lázaro Mazón. Vamos a escuchar otra parte de lo que dijo ayer Andrés Manuel López Obrador, y Gerardo Fernández Noroña seguramente nos pondrá en perspectiva y contexto más acerca de este señor Lázaro Mazón y todo este enredo, quién es quién en todo este asunto. Esto dijo también ayer López Obrador. Durante el tiempo que el señor Abarca fue presidente municipal, fui cuando menos 3 veces a Iguala. Hasta dormí en Iguala y nunca, jamás lo vi. ¿Por qué? Porque cuando ya estos políticos tradicionales andan en malos pasos, ya se alejan de nosotros. Y eso ahora hasta lo tengo que agradecer. Nunca me buscó. Y también voy a decirles que tampoco establecí una relación de complicidad con el exgobernador de Guerrero. Gerardo Fernández Noroña, ¿cuál es tu opinión de todo esto? No, mira, inclusive el PRI, César Camacho Quirós, que es un corrupto y un delincuente mayor, salió a decir que había encubrimiento de Andrés Manuel, y salió Manlio Fabio Beltrones, que está inclusive acusado del narco por el gobierno de Estados Unidos, no por mí, y que estuvo en lo de Baburto, en el asesinato de Colosio, una serie de cosas truculentas, bárbaras, acusado de cosas muy serias, y Gamboa, que ha sido acusado de pederasta, y salen contra Andrés Manuel. Me parece una cosa absurda. Yo creo que inclusive Andrés Manuel le dio demasiado tiempo a ese tema. Pues es evidente, como él mismo lo dijo, mira, a mí me pasa, él también, y cualquiera que tenga una presencia presencia pública fuerte, tú vas a los lugares y se toman fotos contigo medio mundo. Yo no le ando diciendo a nadie que no se acerque o que sí, o tienes cara de narco, a ver qué, no, pues yo me tomo la foto con todo el que me lo pide, donde me la pide, y tan tan. Decir que él pues, se fue candidato del PRD, decir que él ya no era presidente del PRD, no era consultado para esas cosas. Además, yo supongo, no tengo el dato preciso, pero yo creo que abarca haber ganado una elección interna ahí para ser candidato. En el caso de Aguirre dejó muy claro que no fue a ningún acto de campaña con Aguirre, aunque tiene una foto por ahí de un acto al que Aguirre sí fue a buscar a Andrés Manuel. Entonces, eso es absurdo, porque es un problema nacional. O sea, decir que el problema fue de Iguala o del gobernador de Guerrero, pues es de, ¿por qué lo ocultan entonces desde un principio Peña Nieto y su gabinete? ¿Por qué no han procedido contra los responsables? ¿Por qué no han delimitado las responsabilidades? Pues porque ellos están involucrados, hombre. Ahora fueron a Ayotzinapa, pero antes ha sido Tamaulipas, antes, bueno, acabo de estar en Coahuila, y en un pueblo Allende me dicen mataron a 300, y efectivamente por ahí está la nota, y con el pretexto de que son cosas del narco, estos 300 que mataron eran de la población, no tenían nada que ver con el narco, y así hay de Nayarit, y hay en Veracruz, y hay en Guerrero, y hay en cualquier cantidad de estados de la República, está bañado en sangre el país, son casi 59 mil los asesinados durante el gobierno de Peña Nieto. Entonces es un problema del gobierno federal, de los tres niveles de gobierno, pero del gobierno federal, porque ni el municipal ni el estatal tienen facultades legales para enfrentar al narco y al crimen organizado. Que todos esos niveles estén en connivencia, en complicidad con el narco, tampoco lo dudaría, pero las escaleras se van de arriba para abajo, pues hay que correr a Peña Nieto y de ahí para adelante. Yo lo que le criticaría a Andrés Manuel, de hecho ya lo critiqué, hice una segunda carta pública ayer y un video que anda circulando en las redes, donde yo considero que fue muy lamentable que llene el Zócalo, muestra otra vez fuerza, carisma, presencia, liderazgo, y que plantea dos cosas: que haya cambio de política sin cambio de presidente, esto es, que Peña Nieto modifique todas las políticas que ha hecho en contra del pueblo cuando lo pusieron para eso, o que haya cambio de política y cambio de presidente, esto es, que Peña renuncie, que de repente sea inundado por buenos sentimientos, sepa que es un canalla, le dé vergüenza y presente su renuncia. Bueno, pues eso es una candidez, eso no va a suceder, tenemos que obligar a Peña Nieto a renunciar, y no plantea una sola iniciativa en ese sentido. Yo sigo insistiendo de que paremos todo el 20 de noviembre, ya comenté que Ayotzinapa está convocando para este miércoles, jueves y viernes a paro, creo que eso va dando pasos para que el 20 hiciéramos ya un paro por tiempo indefinido hasta que se vaya Peña Nieto, y me parece que si no está de acuerdo en eso, pues que plantee cualquier cosa, pero comparto lo que tú decías al principio de este bloque, que pues más bien era un acto de campaña a la presidencia de la República de Andrés Manuel, inicio de su campaña, y me parece pues incorrecto, desafortunado, corto de miras. Perdón, Gerardo, voy al último corte. Al último corte, dura dos minutos nada más, el último segmento, y sí, yo siento que tenía el formato de uno de los tantos mítines políticos de campaña, ¿no? Me pareció un poquito. Pues, regreso contigo. Con detalle regresando el corte. Vamos de regreso con Gerardo Fernández Noroña. Gerardo, y este es nuestro último segmento. Entonces, sí, francamente te digo, yo sí sentí un poquito así, le tengo mucho respeto. Lo de Lenita Poniatowska me pareció muy bien. Creo que bueno, después tuvo un desmayo, no sé qué pasó. Sí. Pero lo sentí así con. Me dio el tufo de campaña política y eso no me gustó. Pero en fin, tal vez estoy equivocado, no sé cómo lo viste tú. No, yo ayer mismo, ahora sí que ahí consta en actas, ayer yo hice un video de 9 minutos que anda circulando en redes, y en algún momento digo, y ya si me pongo muy crítico, pues me pareció un acto de inicio de campaña de López Obrador, que está en su derecho, pero frente a la tragedia del país, pues es un error, es un error, pero sobre todo es una fuerza bárbara y la tiras por la borda. Pues la gente se fue sin una iniciativa política, sin línea, sin ninguna tarea, nada. O sea, nada. No puede ser la elección de 2015 y 2018 el camino, cuando además está claro que estos no respetan el voto de la gente y que yo no planteo renunciar a la vía electoral, planteo que la abramos a través de la rebelión no violenta de la gente. Y otra parte que me pareció excesivamente larga y también equivocada fue lo de insistir en que nuestra manifestaciones son pacíficas, pues siempre lo han sido, o sea, no somos violentos, ni estamos planteando la vía de las armas. Seguir insistiendo en eso, yo creo que a estas alturas es desalentar la determinación de lucha de la gente en un proceso de rebelión que va en ascenso y que seguirá en ascenso con o sin López Obrador. A mí me parece que él renunció ayer a conducir todo este proceso, que va a ser muy duro, muy fuerte, muy complejo, muy peligroso, pero que es el que va a dar la transformación del país, porque no hay transformación si la gente no se levanta, no hay posibilidades de cambio si la gente no se rebela, y yo en lo personal y un grupo estamos planteando pues una forma de rebelión no violenta, que es la desobediencia civil. Si él no la comparte, pues que plantee la que quiera, pero la vía electoral también, si esa es la que plantea, debe ser explícito, y entonces no estar diciendo que si renuncia a Peña o que si no renuncia, pues sabe que no va a renunciar, y acaba siendo pura retórica o buenas intenciones en el mejor de los casos, y eso pues me parece también... Bueno, tú también has pedido que renuncie Peña, y también yo diría, Gerardo sabe que no va a renunciar. No, nada más que con una diferencia. Yo he convocado a parar todo para obligar a Peña a renunciar. No solo digo que renuncie Peña, sino digo tenemos que obligarlo a renunciar. Y desde el 15 de septiembre de 2012 dijimos, oigan, el 20 de noviembre paremos todo, y si el 20 de noviembre paramos, no llega el 1 de diciembre Peña y no toma posesión. Y luego hemos insistido dos o tres veces en el mismo tema de parar todo, y otra vez estamos en lo mismo para el 20 de noviembre, que es el aniversario de la revolución, y que como nunca hay condiciones para que la gente simplemente cruce los brazos 3, 4, 5 días, no lo aguanta Peña, se cae, se va, se convoca elecciones extraordinarias, hay otro vacío. No planteó la realización de un Congreso Constituyente que sería el que revirtiera todas las reformas contrarias al pueblo, restableciera la Constitución del 17 y acrecentaría los derechos sociales y garantías del pueblo de México. Pero yo creo que no, porque yo, es cierto, yo he dicho que renuncie, pero digo obliguémoslo a renunciar, y convoco al pueblo a la rebelión, y convoco al pueblo a ejercer su poder. Imagínate, con la fuerza que tiene Morena, con lo que demostró ayer, logró 3 millones de firmas. Andrés Manuel les dice, vámonos a preparar de aquí al 20 de noviembre el paro, pintas, difusión, voceo, convenzan a la gente, platiquen, hagan mítines relámpago, todo para detener al país de manera completa, para lograr la renuncia a Peña Nieto, porque esto ya es inaceptable. Lo de Ayotzinapa es un parteaguas, eso no lo debes tolerar, no puede haber impunidad en un caso tan brutal. Como dices, cuando Elenita empieza, Elena Poniatowska, que empieza a decir lo difícil que no te tocara el corazón, una cosa de ese tipo, no la debemos tolerar, y no basta con declaraciones, tenemos que tomar acciones políticas, de iniciativa, de lucha concreta del pueblo, porque solo es el pueblo el que puede poner en orden todo esto, y él me parece que renunció al liderazgo que encabezara todo ese proceso. Bueno, yo digo, pues hagámoslo el pueblo. Si no, el líder no quiere ir a eso, bueno, pues vámonos el pueblo a ese proceso de transformación, porque es necesario, porque a las elecciones del 15 y a las elecciones del 18, eso no va a ningún lado. O sea, elecciones del 15 con el pueblo rebelado, habiendo obligado a renunciar a Peña Nieto y convocando un Congreso Constituyente, son una cosa, pero así como va todo, bueno, hoy sale Peña otra vez con el interino de Guerrero, que a las primeras se pone de tapete de Peña, pues es evidente que van a seguir ocultando el tema de Ayotzinapa. Ya está anunciando el secretario de Energía que este viernes dan las reglas para la entrega del petróleo, las transnacionales del petróleo. O sea, ellos siguen en su entrega del patrimonio, en el empobrecimiento del pueblo, siguen apareciendo fosas, siguen apareciendo asesinatos de estudiantes, ahora uno en el Estado de México, me parece, acabo de leer. O sea, es una tragedia lo que está pasando en el país. Pues no podemos estar pensando en nuestros intereses electorales. Hombre, a mí me dicen, ¿tú quieres ser diputado el año que entra? Hombre, como querer, sí, pero eso no importa. Lo que tenemos que hacer es lograr que Peña Nieto renuncie, y hagamos todo para obligarlo a renunciar, porque por su voluntad eso no va a suceder. Gerardo Fernández Noroña, pues te agradezco muchísimo que nuevamente nos tomes la llamada, nos ofrezcas tu punto de vista. Como puse en redes sociales, siempre un punto de vista incómodo, pero necesario que se escuche tu punto de vista. Creo que no te siguen abriendo mucho los micrófonos en México, ¿no? Aunque ya me quedan como 45 segundos. Ni mucho ni poco, grupo ni nada, no abren nada. ¿Nada? Micrófonos. Yo no existo en la opinión pública nacional, no solo existes en las redes, que es mi herramienta. Bueno, pues ya sabes que aquí estamos nosotros para que se escuche tu punto de vista y la gente pues tiene la opción de pensar sobre lo que dices. Te agradezco mucho, Gerardo Fernández Noroña. Al contrario, gracias a ti, Rubén. Un abrazo, buenas tardes al auditorio. Gracias, muy buenas tardes. Amigos, vamos a hacer una pausa y voy a regresar con Esteban Garay. Esteban Garay tiene todo un análisis sobre las normales en México. Va a ser interesante escucharlo desde Guadalajara, Jalisco. Y recuerde que tendré lo electoral también de las elecciones intermedias aquí en noviembre en los Estados Unidos. Regresamos. Estamos de regreso, amigos, en este lunes, ocurriendo muchas cosas. Obviamente voy a regresar con ustedes con el tema de las elecciones aquí en los Estados Unidos, muy importantes, pero he invitado a Esteban Garay, desde Guadalajara, Jalisco. Él es un internacionalista, pero también está perfectamente al tanto de lo que ocurre en México. Es multifacético, egresado del Colegio de México. Actualmente es columnista del periódico Milenio. Ya lo hemos tenido varias veces aquí en este programa y me da mucho gusto tenerlo nuevamente. Esteban Garay, ¿cómo te encuentras? Buenas tardes, gracias por tomar la llamada desde la Perla Tapatía. Un gusto. Esteban Garay. Ya estoy de vuelta en la Perla Tapatía. Muchos saludos a todos nuestros oyentes. Claro que sí. Esteban Garay, el tema por el cual te hemos llamado es este de lo que está pasando en México con los normalistas. Acabo de tener al exdiputado Gerardo Fernández Noroña, siempre una voz incómoda, sumamente crítica, que él convoca un paro nacional para el 20 de noviembre, en fin, es su lucha ahora, ya me dijo. Pero tú nos tienes un análisis sobre las normales. ¿Qué son las normales, los normalistas, y qué hay detrás de todo esto, en tu opinión, que es muy interesante lo que nos vas a plantear? Sí. Mira, hay varias consideraciones que hacer. La primera haría yo es que la matanza y la desaparición de Ayotzinapa es solo, no la gota, el chorro que derramó el vaso. Nada nuevo bajo el sol. Son miles de desaparecidos por todo el país. Pero la segunda consideración, que me parece muy importante, es que el plan de la destrucción de las de la normal rural de Ayotzinapa y de las otras 15 normales que quedan, normales rurales, no es un plan municipal como se lo han querido achacar, al que encontraron como chivo expiatorio, sin que quiera yo de ninguna manera exculparlo, ¿verdad? Este es un plan federal. Es un plan federal y está tramado desde hace 32 años por Carlitos Salinas de Gortari. De las 53 normales rurales ya solo quedan 16. Y las quieren acabar porque son nidos de revoltosos, como dijo Claudio X. González, ese señor dirigente empresarial, que no es empresario, nunca ha emprendido una sola empresa, ¿verdad? Y pues los llaman nidos de revoltosos, como si ser revoltoso e inconforme en un país de derecho fuera un delito, ¿verdad? Cuando el delito es reprimir, no inconformarse. Las normales rurales fueron fundadas por Lázaro Cárdenas, que al igual que muchas otras instituciones del país, tenían el propósito de ser un excelente mecanismo de inclusión social, de incorporación de los marginados. Y esto era válido tanto para los maestros en lo individual, para los cuales hijos de campesinos o de obreros marginados era una opción profesional y además también de mejorar en la escala social, pero sobre todo para todos sus alumnos. Los maestros egresados de las normales rurales, todo el mundo lo sabe, son apóstoles, son verdaderamente convencidos de la incorporación de los niños marginados. Y bueno, pues a mí me parece también que vale la pena decir que estas normales rurales son importantes focos de toma de conciencia cívica. Y por supuesto no conviene a los gobiernos neoliberales que quieren tener a los ciudadanos como borregos. Ahora están queriendo desviar la atención a Iguala y al municipio, donde efectivamente el hecho material fue realizado por policías municipales. Eso ya ha quedado claramente constatado. Pero lo quieren plantear como si fuera un asunto municipal, o incluso estatal. Como si fuera, te voy a interrumpir, sí, Esteban, por porque me voy a una pausa. Esteban, sí, claro. regreso contigo después de la pausa. ¿Cuánto dura, Roberto? Dura 5 minutos, aguántame tantito, Esteban Garay, 5 minutos. Con mucho gusto, todo lo que quieras. Muchísimas gracias, regresamos, amigos. Hablando Claro, Rubén Luengas, Univisión América. Puntos de vista que no encuentra fácilmente en otros medios de comunicación. Entonces, estamos de regreso, Esteban Garay, si nos estabas diciendo de que este es un proyecto de desmantelamiento desde Carlos Salinas de Gortari de las escuelas normales, pero te pregunto, y que quieren ver esto como un asunto municipal, local, ¿tú crees que a nivel federal, evidentemente, no están metidos con lo que les haya ocurrido a estos muchachos, ¿no? Están metidos hasta las cachas. Están metidos hasta el tope. Por supuesto que sí. Lo que ocurre con la policía municipal en Iguala no puede de ninguna manera pasar desapercibido a las autoridades federales. Te pongo nada más un pequeño dato que menciona muy atinadamente el coronel retirado Jorge Carrillo Olea, que algo sabe de seguridad nacional. Él recuerda que en Iguala hay un delegado de gobernación, hay un delegado del CISEN, o sea, de la inteligencia federal, hay un correspondiente de la PGR, de la Procuraduría General de la República, de la Policía Federal. Hay tropas del ejército, todo un batallón de 600 hombres. No es posible lo que ocurrió, por más que esté efectivamente documentado, de que fueron policías municipales los que cometieron el acto barbárico, atroz, que ha levantado ya la conciencia de toda la ciudadanía e incluso un reclamo internacional. Pero no puede ser que esto no haya ocurrido, vamos a decir, lo menos con la omisión de todas estas autoridades federales. Tampoco puede ser creíble que, habiendo pasado un mes, este montón de autoridades federales y los técnicos contratados no hayan podido dar con los rastros de 43 jóvenes, todos normalistas rurales, que son la esperanza de los marginados en nuestro país. A eso es a lo que yo me quería referir, Rubén. Creo que no te entendí bien la pregunta sobre Claudio X, por supuesto. Me refiero al padre. El hijo anda, papá, sí, como todo el mundo sabe, haciendo caridades con sombrero ajeno. Hacen presumir a una empresa que recibe para sus caridades dineros públicos a raudales. Pero es Claudio, Esteban, el padre, que es un verdadero, sí, delincuente electoral, un hombre que violó sistemáticamente el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales en las pasadas elecciones federales. Ese señor es el que está totalmente en complicidad con el gobierno federal, queriendo acabar con las normales rurales. A eso me refiero. Bueno, pues entonces, en este personaje, Esteban, ahorita que México está siendo observado realmente a nivel mundial por todo este asunto de lo... Fernando Savater, el filósofo español, acaba de decir que esto de los de Ayotzinapa ha regresado a México a la realidad, se les acabó una ilusión. Me refiero que había todos estos datos de que México estaba ahora con Peña Nieto, hasta premios, etcétera, etcétera, y de repente todo se está concentrando en esta situación de impunidad, pues, el Parlamento Europeo, pero pues sí. ¿Ante qué estamos? Y tú le ves, yo escuchaba hoy un debate donde... No pudieron. Pero ¿a ti tiene solución? ¿Tiene solución este país convertido en una fosa común, Esteban? ¿Tiene solución este México convertido? O sea, ¿qué opciones tiene la sociedad mexicana y ante factores mediáticos que normalmente no hacen este tipo de análisis? Pues ya ves. Ya ves, porque escarban en una fosa común, buscan unos cadáveres y les salen fosas por todos lados de miles de cadáveres, ¿verdad? Pero si escarban un poquito más allá de Iguala y un poquito más allá de Guerrero, van a ver que Michoacán y Jalisco, aquí mismo en las orillas de Guadalajara, han encontrado fosas clandestinas, y ya no te digo en Nuevo León, en Tamaulipas, en todo el país. En todo el país hay fosas clandestinas. Y todo esto tiene una raíz de fondo. Y es una prohibición armada de un comercio de estupefacientes. Cuando del otro lado todo el mundo sabe que se le da toda la oportunidad a los adictos, como debe ser. Pero quieren reprimir una adicción por la vía de la producción, y ¿qué es lo que han hecho? Armar a los delincuentes, que son los proveedores. No se acuerdan en los Estados Unidos que tuvieron aquella famosa prohibición de los alcoholes y que lo único que generó fue ráfagas de ametralladora por toda la ciudad de Chicago, como todos hemos visto en las películas. Y cuando se acabó la prohibición, por sensatez, por prudencia pública elemental, pues no hubo ni más ni menos borrachos. Lo que hubo es simplemente que acabaron las ráfagas y los balazos. Entonces, pues por ahí es por donde tiene que venir la conciencia de los ciudadanos. Hay que pensar qué está ocurriendo en el mundo y para quién trabajamos. Esteban, si me permites, viene una nueva pausa y al regresar, si me dedicas un poquito más de tiempo y a la audiencia, encantado, a los oyentes, yo estoy libre y desocupado. Perfecto, pues sería una conclusión y sobre todo, no sé, mano, pero hasta pedirte un poquito si tú ves alguna esperanza, porque a mí, francamente, esto que nos ocurre en México, esta realidad en México y contentarse con no verlo o con ver esa programación televisiva que a veces no refleja ninguna de esta realidad, pero tiene que haber una esperanza, ¿no? Dicen que la esperanza es el sueño de los que están despiertos. Regreso con Esteban Garayz. Estamos de regreso, amigos, hablando con el internacionalista, analista, columnista del periódico Milenio, radica en Guadalajara, un hombre de bien, además, Esteban Garayz, a quien le agradezco mucho que... ¿alguna luz al final del túnel, alguna esperanza para todo este escenario tan triste que nos has narrado, generalizado, hasta fosas clandestinas en Guadalajara, Jalisco también? Mira, déjame que yo manifieste, aunque no muy madurada, un par de reflexiones. Hoy en la mañana oí a nuestros colegas Sergio Aguayo Lorenzo Meyer. Lorenzo Meyer. Sí, yo también. Los oí totalmente, colegas míos internacionalistas del colegio. Por cierto, ayer comí con el maestro Porfirio Muñoz Ledo y te manda muchos saludos. Pero, muchísimas gracias. Pero los oí muy desanimados hoy en la mañana en el programa de Carmen Aristegui, como diciendo muy desanimados, que no veían el final del túnel, que no encontraban por dónde. Yo me he puesto a reflexionar que tenemos que encontrar algo, y se me ha ocurrido que hay dos focos fundamentales de este desastre nacional. Uno de ellos es la violación sistemática desde 1976 a la fecha del salario mínimo, que es un reclamo constitucional. No es posible que México tenga establecido un salario mínimo con un poder adquisitivo que no llega ni al 24% de lo que tenía en 1976. Y que es una verdadera vergüenza, porque ni siquiera en el límite establecido por Naciones de Naciones Unidas se considera un salario mínimo de 58 pesos, como es el caso de México. No hay quien viva con 58 pesos al día. Entonces, esto está cerrando por todos lados las oportunidades a los jóvenes, a los nuevos trabajadores, a las nuevas personas que tienen que vivir, como todo el mundo, de su propio trabajo. Y el otro punto central es cómo, derivado de la circunstancia de que entran de manera porosa por toda la frontera armas y más armas y más armas vendidas del lado de los Estados Unidos de América para supuestamente defender, por un lado, la disposición de la prohibición de las drogas y, por otro lado, de quienes están en el negocio de la droga. Y yo me digo, el tabacotráfico no necesita armas de fuego. ¿Por qué? Porque es legal. Hace tanto daño a la salud como la marihuana. La marihuana causa daños a la salud, ya lo sabemos, pero las armas causan muchas más muertes, ya no a la salud, a la vida, que lo que causaría la marihuana. Y yo creo que mientras no se tome una muy enérgica, valiente decisión, tanto en el ámbito del salario mínimo, de remunerar verdaderamente el trabajo humano, y no se resuelva el de esta absurda prohibición, queriendo atacar el problema de la narcodependencia por el lado de la producción, cuando todo el mundo sabe que si hay demanda va a haber oferta, al costo que sea, al precio que sea y con la violencia que sea, bueno, pues hace falta valiente decisión pública y yo no la veo venir por ahora. Ay, Esteban Garay, pues te agradezco muchísimo, como siempre, ojalá sea más continua tu participación. Y fuera de esto, ¿cómo andan las cosas en la Perla Tapatía ahorita en Guadalajara? ¿Tranquila la situación? Para mí es un honor, Rubén. En la Perla Tapatía también marchamos, hubo dos marchas en Guadalajara. La primera convocada por los propios estudiantes de la FEU, de la Federación de Estudiantes Universitarios, tienen un buen líder y logró una marcha impresionante en la mañana. Y en la tarde nos reunimos diversos colectivos, todos reunidos, también manifestándonos en el mismo sentido. No se puede aceptar. No se puede aceptar que haya un gobierno en el mejor de los casos tan inepto que no puede impedir estas mortandades. Esteban Garay, vuela un abrazo desde Los Ángeles hasta la Perla Tapatía y nos escuchamos. Vuela uno. Gracias. Desde la Perla Tapatía para ti y para todos nuestros oyentes, Rubén. Cuenten conmigo. Gracias, Esteban. Esteban Garay, hacemos una pausa. Regreso con Antonio González, presidente del Instituto William Velázquez. Tenemos a la vuelta de la esquina las elecciones intermedias aquí en los Estados Unidos. ¿Qué cruza por la mente de este hombre que fue declarado por la revista Time hace algunos años como uno de los hispanos más influyentes? Regreso, pues, con Antonio González. Y luego también voy a tener, espero que me dé tiempo, si me va a dar tiempo, a Luis Alvarado, estratega político y consultor republicano, dado que la semana pasada tuvimos a congresistas del Partido Demócrata. Amigos, aquí de regreso, de mañana en 8, las elecciones intermedias de los Estados Unidos. Ya hemos hablado de muchos aspectos que tienen que ver con la reforma migratoria, etcétera. No creo que sea necesario que ahondemos más en esa situación. Hay otros aspectos, hay otros asuntos también que gravitan de manera importante, como por ejemplo el tema de las licencias de manejo para indocumentados. Es un asunto importante en estas elecciones en Colorado, en Oregon, en California. Tengo en la línea telefónica a Antonio González, presidente del Instituto William Velázquez. Antonio, me da gusto saludarte y preguntarte sobre estos otros asuntos que son importantes en estas elecciones intermedias. ¿Qué cruza por tu mente? Y si nos puedes decir algo de esto de las licencias de manejo, Colorado, Oregon, California, en las próximas elecciones. Sí, Rubén, ¿cómo está? Se pensaba de que con la demora de la amnistía temporal para ciertos indocumentados de Barack Obama, que el tema de reforma migratoria se quitaba de la mesa político-electoral durante estos comicios, pero no es cierto. Hemos visto que el tema de inmigración ha estado relevante en ciertas contiendas en ciertos lados, por una parte en Texas, en el sur de Texas, por una parte en el sur de California, no como tema general globalizado en las elecciones nacionales, sino de vez en cuando. En Oregón, por ejemplo, parece que es muy importante en Oregón, porque los compañeros allá habían aprobado un proyecto de ley de licencias para conducir para los indocumentados en 2012, pero el Estado tiene derechos de suspender cualquier proyecto de ley a través de referendo. Entonces, la derecha hizo esto. Resulta de que en 8 días, los votantes de Oregón van a votar sí o no en la cuestión de licencias para manejar para los indocumentados. Entonces hay toda una campaña, toda una lucha electoral allá en Oregón, precisamente en Los Ángeles. Ellos están llegando para recaudar fondos y se están pues agitando en todos lados los dirigentes de inmigrantes y, interesante, demócratas de Oregón. Han logrado la cuestión de reforma migratoria ha evolucionado tanto de que ya los demócratas del establecimiento de Oregón están haciendo una campaña intensa a favor de las licencias para manejar. Interesante, en Washington D.C. A veces están asustados de reforma migratoria, inclusive los demócratas, pero en ciertos lados como Oregón están haciendo campaña a favor de derechos migratorios, y va a ser una elección muy cerrada. Mucho dinero se está siendo gastado en ambos lados y vamos a ver qué sale en Oregón el 4 de noviembre. En usted mencionó que también están luchando en Colorado y California sobre las cuestiones, la cuestión de licencias para conducir para los indocumentados, y esto más bien es agitación, ¿verdad? Ya se ha aprobado licencias para manejar en Colorado y en California, pero el sector antimigrante sigue quejando, y están haciendo acusaciones de que no se hizo bien la ley, y lo están poniendo como propaganda en las elecciones. Bueno, en Colorado las elecciones están muy de cerca, ¿verdad?, para gobernador, para senador y para control de las cámaras del Congreso estatal. En California no mucho, ¿eh? Aquí los demócratas no están mucho. Hegemónicos, y los republicanos realmente no tienen posibilidad de tirar temas como licencia para manejar con ningún beneficio para ellos. Este estado ha logrado ser un estado de un solo partido, el partido es demócrata. Bien, voy a una pausa, regreso hoy con las cosas de México. Te voy a recortar un poco el tiempo acostumbrado, vamos a hacer un último segmento, pero te voy dejando la pregunta. Sí, no, es correcto lo que tú dices, esto de lo de Oregon, en el otro ya teníamos otros antecedentes, pero vayas un nicho en función del ambiente que rodea el tema, ¿no? Hay una nota en The Hill que dice: Driver's License for Illegal Immigrants, an issue in three states. Regreso contigo, y ¿qué otras cosas se le quiere decir a la audiencia de cara a estas elecciones de mañana en 8? Muy regreso bien. Con Antonio. Excelente. González. Eso, estimados amigos, en Hablando Claro con Univisión América, Antonio González, tú evidentemente dentro del Instituto William Velázquez, una de las áreas que, o dentro de él o de otras organizaciones que has realizado, ha sido motivar al voto, a que la comunidad hispana participe en las elecciones, ¿no? En ese sentido, ¿quieres decir algo de cara a estas elecciones? Porque el plazo para inscribirse, pues, ha culminado, ¿no? Tengo entendido. Entonces, sí, el plazo para que la gente no se quede. Sí. Bueno, depende en ciertos estados, Rubén. Por ejemplo, en el estado de Colorado se puede inscribir hasta el día electoral actual. Hasta el día electoral en Colorado. Así es. Entonces, estamos todavía promoviendo que la gente se inscriba. Hoy es la fecha límite para ellos hacerlo por correo electrónico, y después nomás se van a los no inscritos pueden ir el día electoral a ciertos centros de votaciones y inscribir y votar. Entonces, muy interesante esa ley. Pero sí, ya estamos motivando personas a votar. Claro, en esas elecciones no hay un gran tema, como vimos en 2010 con eso de Obamacare, tampoco como vimos en 2006 cuando lo de la guerra en Irak eran súper como rete importantes en las imaginaciones de los votantes. Pero sí, muchos temas, por ejemplo en Florida el tema de Cuba está siendo debatido durante el comicio. Hay una contienda muy importante en el sur de Florida entre Carlos Curbelo y Joe García, y ambos están pues a pares. Muy interesante, y García ha estado uno de los primeros cubanos americanos interesados en abrir diálogo con Cuba. Muy distinto, típicamente los congresistas cubanos son los enemigos de Cuba. Joe García ha estado una voz de moderación en ese aspecto. En el oeste del país, muchos contiendas con latinos, y pues los temas tienden a estar sobre cuestiones de plazos de trabajo, de inmigración, contiendas muy cerradas en el área del sur de California con el incumbente Raúl Ruiz batallando por su vida, y la posibilidad de que Pete Aguilar, el alcalde actual de Redlands, puede tomar otro curul por los latinos en el área de San Bernardino. Entonces, muchas elecciones importantes. Me parece que, aunque dicen, han dicho que el voto latino no es muy importante en estos comicios porque los grandes estados de California, Nueva York y Texas no están muy en la jugada, aunque Florida sí la es. Yo digo que en Carolina Norte, en Georgia y en Colorado, estados como estos, si el voto latino logra ser muy importante, sobre todo que haya elecciones muy cerradas para Senado y gobernador, y el voto latino, pues, por ejemplo, tenemos 300,000 latinos en votantes en Colorado, 200,000 en North Carolina Norte y en Georgia, que pues, sí, con elecciones cerradas, el voto latino puede ser decisivo. Y ese es mi mensaje a Rubén, de que el voto latino sí cuenta, su voto es su voz, y hay que votar. Si no estás contento con los demócratas ni los republicanos, no importa, porque hay muchas elecciones para puestos locales, para congresos estatales, para gobernadores, donde sí hay temas importantes, hay distinciones entre los partidos importantes, y hay que emitir su voto. Y acuérdense, si tú no metes tu voto, si tú no levantas tu voz, alguien más está haciendo las decisiones importantes sobre educación, salud, trabajos, etcétera, y esa persona o esa fuerza que está haciendo las decisiones en vez de usted, no hace las decisiones a favor de tus intereses y valores. El único que lo hace es usted. Entonces, yo siempre digo que hay que votar y este es su derecho y su responsabilidad. Totalmente de acuerdo. Me recuerdas una frase por ahí que he escuchado mucho y que me gusta. El castigo para aquellos que no se interesan en política es que serán gobernados por aquellos que sí se interesan. Y si no nos involucramos, pues evidentemente esos que sí se interesan marcan el destino de nuestras vidas en muchísimos aspectos, ¿no? O sea que me sumo a tu convocatoria para que la gente evidentemente vote por quien quiera, como les digo, porque aquí yo no soy pastor, ni ellos son ovejas, ni es mi papel estarles diciendo por quién, sino dar información sobre temas cruciales, fundamentales, y la gente tendrá que procesar su decisión de por quién votar, ¿no? De acuerdo con su libre albedrío. Pues te agradezco muchísimo tu participación, como todos los lunes, estimadísimo Antonio González, y ya ves que alguna vez hablaste del tema de Brasil, pues la señora esta Dilma Rousseff, pues se queda, vuelve a darle la victoria al PT allá en Brasil. Esto aprovecho nada más para decir rápidamente, sí ganó las elecciones ya en la segunda vuelta, o sea que se queda Dilma Rousseff, y en Uruguay se van a segunda vuelta, como ocurrió en Brasil, pero pues ya ves que estaba en peligro su permanencia, y no, finalmente se quedó Dilma Rousseff, ¿no? ¿Cómo la ves? Nos queda un minuto y medio. Muy importante, mi hermano, los procesos de que están, algunos los clasifican como las revoluciones rosadas, pink revolutions, siguen adelante. Brasil era clave para esto y esperamos que los demás procesos sigan avanzando también cuando tengan sus elecciones. Yo soy muy contento de que ha ganado Dilma Rousseff de nuevo en Brasil. Yo pensé que podría perder realmente, pero fue muy ajustado la situación, sobre todo después de todas aquellas marchas, en fin, pero el caso está que se queda más esta señora, con un gran impulso que le dio Lula da Silva, sin duda, que estuvo presente prácticamente todo el tiempo, aprovechando su buena imagen para darle oxígeno a la presidenta que andaba medio tambaleándose. Te agradezco mucho, nos escuchamos la próxima semana. Gracias, Antonio González. Gracias, Rubén, gracias. Vamos a hacer una pausa, amigos, y vamos a regresar con el estratega del Partido Republicano. A ver qué tiene que decir, ¿no? Luis Alvarado, estratega político, consultor republicano. A ver cómo ve la importancia y los proyectos que tienen ellos como partido para estas elecciones del próximo martes, es decir, de mañana en 8, aquí en los Estados Unidos. Una pausa, volvemos. Estamos de regreso, amigos. Vamos a los dos últimos segmentos. Tenemos en la línea telefónica a Luis Alvarado. Él es estratega político y consultor del Partido Republicano. La semana pasada tuvimos a congresistas demócratas, entre ellos a Loretta Sánchez. De tal suerte que, Luis Alvarado, buenas tardes. ¿Cómo estás? Me da mucho gusto saludarte. John Rubén. Igualmente. Ah, qué bueno. ¿Qué cruza por tu mente, Luis Alvarado, de cara a estas elecciones de mañana en 8? ¿Cuáles son las prioridades? Y como estratega republicano, ¿qué tienes que decirle a la audiencia de habla hispana sobre estas elecciones en particular? ¿Van a ganar el Senado? Bueno, las encuestas son las que están hablando ahorita. Las encuestas, tú sabes, Rubén, que están diciendo muy fuertemente que sí está el Partido Republicano adelante de los demócratas en varios niveles y por muchas razones, muchos motivos. Pero esencialmente yo creo de que básicamente le están dando un fallo al presidente Barack Obama, su administración y los demócratas por no cumplir con lo que dijeron que iban a hacer, por no poder adelantar la economía, por no poder darle un sentido de confianza al pueblo americano. Cuando tú miras de que 53% le están dando la desaprobación al presidente Barack Obama, cuando tú miras de que más del 60% dice de que el país está dirigido en una dirección equivocada, obviamente no solamente se trata de los republicanos contra demócratas, pero tú sabes de que la mayoría de la gente no son tan partidistas, viven en el medio, son más que todo moderados. Y para ellos lo que se está viendo es de que prefieren no ir a votar porque no quieren votar por los republicanos, pero tampoco quieren votar por los demócratas. Así que no se mira esa efervescencia. Entonces tú miras a los dos partidos, los dos extremistas, ya sea de la extrema izquierda o la extrema derecha, y hay más efervescencia de la extrema derecha, más gente descontenta que se mira que va a salir a votar en números de cantidad más grandes, que lo cual ya estamos viendo aquí en California. En los cálculos, en los planteamientos estratégicos del Partido Republicano, ¿cuáles son, en tu opinión, los puntos focales, lo más importante en este momento, donde evidentemente el tema de reforma migratoria para quienes pensarían que en el Partido Demócrata es por donde realmente estaría la solución? Ese tema ha sido eclipsado por muchos otros, incluyendo el del ébola. Oh, bastantes temas, pero no es el ébola en sí, Rubén, sino de que en la manera en que se determina que la administración no ha podido con estos golpes fuertes que le han dado el ébola, los terroristas, cuando tú miras con los cambios en el oriente. Así que no solamente es un detalle, Rubén, es el colectivo de la manera en que las decisiones se están haciendo. Para el Partido Republicano lo que quiere más hacer énfasis, y yo creo de que están de acuerdo muchos demócratas con los que yo he hablado, es de que para la reforma migratoria, para que pase en verdad, yo creo que tienen que tener control los republicanos del Senado. Y eso me lo han dicho dos diferentes abogados de inmigración que son demócratas, porque ellos creen que Harry Reid, igual que en el 2007, se convierte en una pared política del Partido Demócrata. Con respecto a los republicanos, yo creo que la gente sabe de que la mayoría de republicanos quieren enforzar una reforma, pero tal vez no va a ser el gusto de ellos. Pero los demócratas lo que han demostrado es de que ellos sí quieren decirte de que lo van a hacer de la manera que tú quieras, pero las horas de las horas no entregan, no hacen lo que dicen que van a hacer. Así que yo creo que la hipocresía de parte del Partido Demócrata duele más a la comunidad latina que la posición republicana. Y tú sabes de que hay muchos republicanos que sí quieren una buena reforma migratoria, que sí van a trabajar por ella. Y lo que hacemos ahora, y lo que hemos visto que hemos hecho, es quitaron la etiqueta que somos del partido del T, porque la realidad es que hemos sacado a un lado a muchos de esos partidos del T, y ahora lo que estamos viendo son los republicanos más moderados del establecimiento, como tú viste al congresista McCarthy, que dice, si no entablamos conversación con el país para sacarlo adelante, no vamos a seguir adelante en el 2016. Y ese es el punto que queremos hacer. Oye, Luis, pero es un hecho que los que principalmente han bloqueado ahora, ¿no? Cualquier posibilidad de reforma migratoria, de convocatorias para hacerlo, pues ha sido tu partido, el Partido Republicano. Yo creo que podemos tener una discusión muy amigable, pero muy fuerte con respecto a lo que pasó cuando estaba Harry Reid en el 2007, que los jefes del sindicato llegaron y le dijeron, no queremos reforma migratoria porque nos va a afectar a nosotros los sindicatos. Entre más gente es legal, más gente entra al sistema de trabajo y a los sindicatos les duele más. Entonces, ahí se mira de que hay una hipocresía de parte de los liderazgos del Partido Demócrata. Nosotros, los republicanos, tenemos también malos de la película, pero los estamos echando a un lado. Y eso es lo que estamos haciendo en el Partido Republicano, haciéndonos más hacia el medio para poder en verdad entablar soluciones que le va a afectar a todo el país y también a la comunidad latina. Oye, pero ¿cómo sacudirse? Porque yo soy de los que creo de que es necesaria esta oposición. Sin duda vamos a utilizar los términos de la geometría política tradicional. Es necesaria una derecha racional, decente, y una izquierda racional, decente. Pero tenemos, por ejemplo, muchos en tu partido que se han ido a un extremo fundamentalista religioso, casi teocrático, mano. O sea, y bien racistas, bien racistas, y lo demuestran constantemente. Eso es innegable. Y yo no te lo niego, al contrario, yo no solo en tu programa, pero... Bueno, aquí de regreso. Bueno, pues sí, me consta que es verdad lo que dices de que has criticado mucho a esos extremistas en diferentes medios, Luis Alvarado. Claro, y también yo creo de que es importante reconocer que nosotros como latinos miremos igualmente, que dejemos de ser básicamente los chivitos que siempre cuenta el Partido Demócrata para decirles de que todos los republicanos son malos, que hay que votar siempre por demócratas, porque igualmente ellos tienen candidatos malos. Mira, aquí en Los Ángeles hay una carrera muy fuerte para el Senado de California. Tú tienes a dos latinos, los dos son pro inmigración, pero cuando se trata de todo lo demás, tú tienes a uno que está siendo investigado por corrupción, como es Tony Mendoza, y tú tienes el contrincante que es Mario Guerra, que es un republicano, pero es pro inmigración, es pro trabajo, es más, hasta parte de capellán de la policía, trabaja con su comunidad. Tú tienes dos distintivos entre un buen latino y un latino que tiene mala fama. El republicano es el de la buena fama. Y lo que se ve de que hay una diferencia de 23 puntos entre republicanos y demócratas, este republicano con su mensaje está convirtiendo a demócratas que son moderados a ver de que este republicano los va a representar mejor. Y no es hasta que podamos hacer eso a manera nacional de que nosotros vamos a tener la capacidad de ser parte de la conversación, porque si ni los republicanos ni los demócratas invierten en sus campañas para sus candidatos, no vamos a ser contados cuando se llegue el momento de decisiones. Por eso es que aquí, en el área de Los Ángeles, Mario Guerra está haciendo hincapié y está en las noticias, porque es un republicano que es pro inmigración, pro comunidad, pro todo. Bueno, oye, te quiero preguntar, en los últimos días se ha venido así como que multiplicando estos mensajes de que el ex gobernador de la Florida, hermano del expresidente Bush, hijo del expresidente Bush, el otro, me refiero a Jeb Bush, está considerando pues muy seriamente meterse a la carrera por la Casa Blanca. Resulta que el hijo del ex gobernador, que se llama George P. Bush, que también está metido en todo esto de la política, ha dicho que es más que probable que su papá se presente a las elecciones presidenciales del 2016. ¿Cómo va la cosa ahí para que llegue un tercer Bush a la Casa Blanca? Pues, ¿Cómo, qué dices pues tú como no, estratega no de este partido? Yo no hablo por la familia Bush porque no la conozco, pero lo que sí sé es de que sí, Jeb Bush sería un buen candidato. Tú sabes de que es casado con una señora que es de México, habla el español correctamente, ha hablado por reforma migratoria, ha sido castigado por los de la extrema derecha del Partido Republicano. Así que como persona, obviamente, sería un buen candidato que tiene una buena legacía de liderazgo como gobernador de Florida. Pero lastimosamente tú dices que es cierto, es el apellido Bush. Pero la misma cosa se podría decir de Hillary Clinton. Hillary Clinton es un Clinton. Vamos a tener un Clinton contra un Bush en 2016. Qué barbaridad. Ahora, échale cuentas. El primer Bush, primero 4 años como vicepresidente con Ronald Reagan, ¿no? Ah, no, 8 años, perdón. Ocho años. Luego los 4 años de él como presidente. Luego los 8 años de su hijo con cosas, para mí debiera estar en la cárcel por lo que hizo en Irak, pero en fin, no sé qué digan ustedes. Y luego llega otro Bush, y a lo mejor con potencialidad de quedarse 4 años o 8 años. Oye, pues y lo mismo del lado Clinton, vele sumando del lado Clinton, y tenemos ahí que tantos años repartidos en dos familias, híjole, pues está medio complicado, ¿no? Ya parece como PRI PAN, ¿verdad? Parece como PRI. tú lo dijiste, sí, parece así como Welcome to Democracy. Welcome to Democracy. Bueno, pero pues, la gente decide al final de cuentas, Rubén. La gente decide al final de cuentas. Yo creo que hace falta un tercer partido sólido, fuerte, aquí en los Estados Unidos. Algo que llenara el hueco que alguna vez intentó llenar Ross Perot, pero un partido de veras, que de veras le haga, porque si no este bipartidismo ahí, que de repente parecen hermanitas de la caridad en algunos asuntos, parecen que iguales, nomás con diferente forma. Sí, mira, bueno, Hillary pues que es muy asociada con Wall Street. Cierto, yo pienso que sí. Pienso que sí, sinceramente sí lo creo. Oye, Luis Alvarado, pues te agradezco muchísimo. Se me agotó el tiempo. Ahí nos escuchamos en un próximo programa, ¿no? De cara aquí a las elecciones también del próximo martes. Te agradezco mucho. A tus órdenes, un placer siempre. Gracias por la invitación. Gracias, gracias a Víctor allá en Miami con los teléfonos, gracias a Roberto Ticona en la producción, gracias a usted que nos hace el favor de escucharnos. Les espero el día de mañana, si ustedes así lo desean. De lo contrario, tranquilos, y si van a comer, que tengan un excelente provecho. A mí se me está antojando. ¿Qué será? ¿Qué habrá preparado por allá la distinguida criatura que tengo en casa? Bueno, gracias. Nos vemos.